Bien, ya estamos grabando. Vamos a recordar ante todo por dónde vamos. Les decía que todo se puede recapitular como en una introducción a la metafísica, en una trilogía, tres apartados. Primero, los elementos. Segundo, la cuestión del ser inteligible personal. Y el tercer tema, verbo y reino de Dios. Bien. En el primer apartado, recordemos que siempre estamos con el tema de la afirmación del ser, que fue el tema del Marechal, a partir de la refutación de Aristóteles a los sofistas, y el tema de la duplex cognitio, con todas sus distinciones, nos salieron hasta 6 o 7. No vamos a recordarlas ahora, porque es un tema que siempre volvemos a él, aunque tal vez sería oportuno para ejercitar la memoria, pero en fin. Vamos a recordarlas. Existencial y lo esencial. Por autoconciencia, lo que llama Santo Tomás percepción, ejercicio autoperceptivo, y argumentación racional discursiva, que va del objeto al sujeto. En tercer lugar, insistir en que ya en el autoconocimiento existencial está la doble dimensión del entender, la autoconciencia siempre al entender algo. En cambio, la argumentación racional sobre la esencia del alma, Santo Tomás siempre la parte de la objetividad, lo que él llama universalidad de las especies, lo que hoy en día serían representaciones. Entonces, en cuarto lugar, decimos, hay un autoconocimiento existencial habitual, quiero decir, por un hábito, que es la propia esencia del alma, no solo porque está presente en el conocimiento existencial, sin que por ello se entienda la esencia del alma, sino porque por la presencia meramente existencial se posee el hábito, el poder de aquellos actos en que se conoce actualmente la existencia del alma. Es decir, se posee la virtud del entendimiento, de entender, de sentir, sobre todo se posee el entendimiento agente, y se posee, Santo Tomás también lo afirma, aunque no directamente en el texto de 10 de Veritate, artículo 8, se posee el hábito, el poder de la propia autoconciencia. Por la subsistencia, no de la forma en sí misma, sino en su acto de ser inmaterial. Esto es muy importante porque si solo fuera una propiedad de la forma separada de la materia, el hombre, cuya forma está encarnada en un cuerpo, en una materia, no poseería autoconciencia existencial. Sería algo a adquirir, una capacidad de adquirir. No. Entonces, por la argumentación esencial, a partir de la universalidad de las especies, de las cosas materiales, Santo Tomás concluye que la facultad, el alma, es inmaterial, porque de lo contrario, si volviese a ser material, aquellas especies se individualizarían, y esto planteaba aquel problema, decir, caray, entonces lo individual siempre es por lo material. No puede ser, porque precisamente estamos hablando del autoconocimiento existencial íntimo, personal, no en lo material, sino en lo íntimo espiritual. Y decíamos, esto solo se puede resolver si ascendemos a aquella estructura no solo de materia-forma, sino de todo ello en el acto de ser participado inmaterialmente. Estos serían los elementos de un curso de metafísica, de tendencia evidentemente tomista, elementos de metafísica tomista. Diríamos, hasta aquí, pues es esto. Esto lo tendría que saber, o se tendría que explicar en todo curso de lectura de Santo Tomás, con una introducción a la metafísica de Santo Tomás. Bien, a partir de aquí yo planteo una cuestión. Evidentemente aquí interviene, me influye mi propia inquietud personal en relación a lo que he leído de los tomistas que se han ocupado del tema de la metafísica, principalmente Rousselot, Marechal y aquí en Barcelona Canals y Bofill, y teniendo en cuenta toda la filosofía occidental, la metafísica occidental. Y es el tema del ser inteligible personal, les decía, pero no como un problema particular, una cuestión, mira, de metafísica, de una ciencia particular. Es decir, mira, vamos a estudiar cómo nos entendemos unos a otros, pero si quieren ustedes el problema de la intersubjetividad, cómo es que conocemos al otro sujeto, las cuestiones de la empatía personal, la simpatía, esto, el conocimiento por connaturalidad del otro. Este no es el tema, aunque evidentemente se tendrá que mencionar, se tendrá que plantear. No es desde esta perspectiva que yo lo planteo. Lo planteo en relación a la antinomia entre ser e intimidad personal, ¿no? Ser, precisamente, como lo más universal y abstracto de todo, que así se ha planteado siempre en filosofía, es decir, ser lo más común, lo más universal, lo más abstracto, lo más vacío de todo, e intimidad personal. Entonces, aquí sí que se ve una antinomia, una contraposición, una filosofía que fuese únicamente del ser, pero como algo abstracto, puramente abstracto, universal, indeterminado, etcétera, etcétera, no podría dar razón de la intimidad personal, ni d'aquestes qüestions que se'n diuen resistència personal davant dels sistemes i la globalització i les modes i tal. No, o qüestió de la que qüestió con la que se ganen premios nacionales d'ensayo. Vaga, dicho sea de paso. Busquen. Resistència personal, Premi Nacional d'Assaig. Se ganen premios con estas cuestiones. Bueno, entonces, entre paréntesis, yo no trato esta cuestión porque alguien haya ganado el Premio Nacional de Ensayo con esto, sino porque viene de largo, de toda la tradición filosófica y metafísica occidental. No es por oportunismo. Entonces, decía, miren, el autor que formula explícitamente esta antinomia, y sus estudiosos insisten en ello, es Hegel. Decíamos en lo que él llama antinomia entre sustancia y sujeto. Por sustancia se entiende el ser, lo sustancial, el ser. Y por el sujeto se entiende la persona. Y Kojève, por ejemplo, que es de los hegelianos que más insistió en esta cuestión, insiste en que para Hegel el sujeto es la persona en su ser individual, único y libre e histórico. ¿Vale? La persona, el sujeto, entendido como persona, en su individualidad, libre e histórica. ¿Vale? Y por lo sustancial, lo natural, la naturaleza, en su universalidad común y su necesidad, su ley necesaria. Entonces, fíjense que al plantearlo así, ser inteligible personal, implica la antinomia naturaleza-libertad. ¿Entienden? Por esto, es un tema que resume, sintetiza, replantea toda la metafísica occidental. Porque lo tradicional, siempre se dice, la filosofía tradicional insistió más en el criterio de la naturaleza y la sustancia, la ontología de la sustancia. Yo tenía un profesor de la filosofía medieval, profesor Fortuny, tuve, que ridiculizaba la ontología antigua como una tochología. Decía, una tochología, la sustancia es un tocho. Y iba a clase con un tocho. Daba filosofía medieval, iba a clase con un tocho, porque el que liberaba de esa ontología era Ockham y el nominalismo, ¿me entienden? Es decir, esto de las categorías sustanciales cosifican la realidad y son como una tochología, el tocho. Bueno. Esto, lo tradicional. Recuerden que lo tradicional, ser por la naturaleza, y además parece que es el amparo, el criterio, la ciencia de la Iglesia católica tradicional. ¿Vale? O sea, la cuestión tiene muchas consecuencias. Esto es importantísimo. Es decir, es que esto de la ontología tradicional, de la sustancia, no es una cuestión simplemente histórica, es que toda la teología cristiana, principalmente católica, se formula con estas categorías de la ontología tradicional. Bien, en cambio, decimos, por lo moderno, no se va a la libertad. El tema de la modernidad es la libertad. Como criterio de sí misma, ojo, como criterio de sí misma. Esto es lo peculiar de la modernidad. Porque los tomistas son los primeros que defienden el libre albedrío, y fundamentan el libre albedrío. ¿Eh? Y se tiene que estudiar el tema de la libertad en Santo Tomás. Ahora bien, la gran diferencia es que Santo Tomás pone un límite a la propia, al libre albedrío, que sigue siendo la naturaleza. ¿Mm? Hay un criterio que es por naturaleza, el fin último es por naturaleza, la felicidad. Y el libre albedrío tiene un fin último que no lo elige, que es la inclinación a la felicidad, por naturaleza. Y finalmente Dios, la inclinación a Dios, que también es una tendencia natural. Esto es muy importante. En cambio, la modernidad se caracterizará porque, siendo filosofía de la libertad, pone la libertad como criterio, último de todo. De tal modo, Hegel da una fórmula, que un día leyéndole lo encontré, que a mí me va de perlas. Es libertad de libertad. El fin último de la libertad es ella misma, la libertad. Dice Hegel, libertad verdadera es la adecuada a sí misma. Libertad de libertad. Esta es la fórmula característica de la modernidad. Es decir, el pensamiento tradicional puede fundamentar la libertad, el libre albedrío, pero según criterio de naturaleza. En cambio, lo típico característico de la modernidad es poner la libertad como fundamento y cuyo fin es ella misma, libertad de libertad. ¿Me entendéis? Es decir, cuando alguien dice, ¿qué he tenido que hacer? ¿Cuál es el criterio de la libertad? Hombre, el orden natural de las cosas, la felicidad con natural, está siendo tradicional. ¿Me entienden? Ontológico, tradicional, aristotélico, tomista. En cambio, cuando alguien dice, ¿cuál es el criterio de la libertad? Ser libre y seguir eligiendo, está siendo moderno. No hace hegeliano ya. No hace falta ser existencialista como Sartre para decir esto. Ya está en Hegel. E incluso está en Kant. ¿De acuerdo? Ven la diferencia, ¿eh? Por lo tanto, repito, no estoy planteando una cuestión de particular, de psicología o de empatía personal. Estamos planteando un tema global a la metafísica occidental. Bien. Ahora bien, aquí tendríamos que podríamos recordemos aquello antes de continuar para seguir identificando familias, guerrillas. Decíamos hay cuatro grandes familias en la filosofía. Decía los platónico-cartesianos siempre retornan. Después tenemos en medio los aristotélico-tomistas y los kantiano-idealistas. Cuatro familias. Decimos los platónico-cartesianos, los aristotélico-tomistas, los kantiano-idealistas, y en la cuarta familia, en último lugar, que ahora son los que mandan, los posmodernos. Allí caben desde analíticos, pragmáticos, eso sí, pragmáticos, analíticos pragmáticos, a nietzscheanos y heideggerianos, siempre con un factor común: el pragmatismo. Lo que tienen en común todos los posmodernos no es solo la hermenéutica, la posverdad, sino el pragmatismo. Esto es muy importante de ver. El pragmatismo. Porque el sistema tiene que seguir funcionando. No sé si me explico. ¿Me entienden? Es decir, cuando les vengan con cuestiones de hermenéutica y estética y posverdad y pensamiento débil, y amor líquido y toda la retórica cultural al servicio de la industria editorial y la venta de bestsellers simplemente para hacer dinero, punto, para hacer dinero, no para educar ni formar a nadie, simplemente para hacer dinero, y esto se tiene que saber, se tiene que decir. Piensen, pero esto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque el criterio final es el pragmatismo. Pragmatismo. ¿De acuerdo? Y el pragmatismo ¿en qué consiste? Ya lo dice James, y Dewey, dicen los pragmáticos americanos. Es decir, la verdad de una idea es que funcione. No es su adecuación a las cosas, sino su funcionalidad. La verdad de una idea, el pragmatismo, la verdad de una idea es que funcione. Esto es muy importante. ¿Vale? ¿Funciona el pensamiento débil? Pues es verdadero. ¿Me entienden? ¿Funciona lo del amor líquido? Es verdadero. ¿Funciona el transsingularitarianismo? Pues también es verdadero. ¿Y cómo funciona? Mientras venda. Mientras venda. Y se consuma. Y cuando algo no se vende ni se consume, deja de ser, es obsoleto y deja de ser verdadero. Y pasa al armario del archivo de te saber de dónde. ¿Me entienden? Es decir, es así. Es así. Bien. Ahora, visto estas cuatro familias, hay que decir, claro, yo lo sugiero. Diga, diga. Y si hace feliz a la persona humana, eso no tiene que ver. También, también. Y si hace feliz, pues también es verdadero. Pero feliz no en sentido tan profundo. No, simplemente que le dé bienestar. Acostúmense también a distinguir felicidad de bienestar. A partir del utilitarismo, de Stuart Mill, el utilitarismo y el pragmatismo, y ya en Kant y sobre todo en Hume, felicidad es bienestar. No encontrarse mal. Es una idea negativa de felicidad, como también acaba pasando con la libertad. Sí. La felicidad acaba simplemente es el bienestar. Es decir, no encontrarse mal. Un concepto negativo de felicidad. Es lo que hoy en día se busca. Una felicidad negativa, simplemente no encontrarse mal. Y si algo proporciona bienestar, pues también lo aceptamos. Por eso, por ejemplo, para que se entienda el pragmatismo. Y esto te lo puedes, uno se lo puede encontrar en una terapia, un grupo de terapia, o hablando con el psiquiatra o un médico. Uno confiesa sus creencias religiosas y alguien te dice, sí, bien, funciona. Creer en Dios, incluso en la Virgen María, pues si te da un bienestar y una tranquilidad y una armonía, pues están bien. ¿Entendéis? Pero no porque sea verdadero en sí, ¿me entendéis? No porque corresponda a una realidad que sea Dios, la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Yo ya sé lo que me dirá el psiquiatra. Si le voy a decir, mira, yo dejé de tomar la medicación cuando sentí el amor de Dios. Digo, mira, es una idea que te funciona. Bienestar. El momento que eso no te proporcione una tranquilidad, un bienestar, pues ya lo dejamos de lado. Volvemos a las pastillas. ¿Me entendéis? Perdonad que entremezcle a veces objetividad de la cuestión con circunstancia personal. Pero son ejemplos que uno conoce y puede compartir, sobre todo cuando llevamos 3 años ya de convivencia personal. ¿De acuerdo? Es aquello que os digo siempre. Entrad con la justificación objetiva y salid con la circunstancia personal, el descubrimiento personal. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿A marchar? No. Vale, continuemos. ¿Has visto esto? Estas tipologías, todas estas distinciones, hay que ver ahora, yo les sugería, recuerdo, yo particularmente siento que a pesar de habernos estado peleando aristotélico-tomistas con kantianos desde la época de Marechal, todo el siglo XX, en el siglo XXI tenemos que aliarnos. Tenemos que hacer una alianza. Tenemos que aliarnos. Es decir, la estrategia en el siglo XXI ha de ser distinta. Basta de pelearnos con kantianos y darle palos a los idealistas, a Fichte, Schelling, Hegel y tal, sino aliémonos con ellos. Asumamos sus temas. Veamos las semejanzas y diferencias para enfrentarnos directamente a la posmodernidad. ¿Y qué es? Que es un giro, una inversión del platonismo cartesiano. Es decir, aquí los verdaderos enemigos de la civilización occidental cristiana, los verdaderos enemigos de la civilización occidental europea y cristiana en el plano filosófico son los platónicos, bueno, los platónicos y los posmodernos. Y de por medio está Descartes, lo que está el cartesianismo, el racionalismo, estas cosas, el empirismo, que parecen introducir en la cuestión, pero que la hunden. Esto es un tema del que hablaré otro día, pero lo apunto simplemente. Es decir, el cartesianismo, a pesar de ir a la Virgen de Loreto y de su piedad aparente, ha hecho mucho daño a esto, a la civilización occidental cristiana. El cartesianismo, lo digo, repito, a pesar de su aparente piedad, el cartesianismo ha hecho mucho daño a la civilización occidental cristiana, ha hecho mucho daño a la Iglesia, a sus clérigos y a la propia modernidad y al propio Occidente. Ahora, visto esto, recordado esto, le decimos, bien, ¿y esto cómo se plantea esto del ser inteligible personal? ¿Cómo se puede replantear en Santo Tomás? Y sobre todo, yendo a los orígenes, en Kant, antes de ir a Hegel, en Kant. Bien, les decía, aquellos textos de la introducción a la Contra Gentiles, el artículo primero del libro primero de la Contra Gentiles, aquello del oficio del sabio, y en el proemio de su comentario a la Metafísica, aquel texto que siempre, que he citado tantas veces, ahí lo tenéis todo. No vamos ahora a entrar en el análisis pormenorizado, que se dice, del texto. Recordemos simplemente una somera comparación. Es más fácil entrar por el proemio, al comentario. Santo Tomás allí está planteando la metafísica como ciencia y como sabiduría. ¿Os recordáis? Ciencia intelectual, ciencia primera máximamente intelectual del máximo inteligible, y sabiduría del fin último. Y por eso la sabiduría ordena y manda, porque considera el fin último al que se ordenan todas las cosas. Esta idea de la ciencia, ya lo sabemos, ciencia máximamente intelectual de lo máximo inteligible, pero al servicio de una sabiduría que ordena, manda, porque considera el fin último al que se ordena todo lo demás. ¿Vale? Esto que es una sabiduría que ordena, manda. La característica que le parece a Santo Tomás más obvia de todas aquellas que da Aristóteles de la sabiduría, al empezar su metafísica, el libro Alfa, es el ordenar, pero según el fin. ¿Vale? Bien. Entonces tenemos ahí en el proemio que Santo Tomás dice aquello de que, según el fin último, que es la perfección y felicidad del hombre. Perfección y felicidad del hombre. ¿Verdad? Habrá la ciencia máximamente sapiencial, sabiduría primera, será aquella que considere la felicidad del hombre. Y ahora la ciencia intelectual, máximamente inteligible, Santo Tomás da tres criterios. Y ahí son. El más obvio dice, bueno, por el orden del entender, según se considera la causa primera de todas. Va, máxima certeza. Entonces dice, por comparación a los sentidos, ciencia máximamente intelectual de lo máximo universal. Volvemos al tema, lo universal. Y ahí dice, más común, universal, que es el ser, el ente común. Esto es lo proemio. Y yo siempre les decía, si solo hubiera esto, sería imposible que la ciencia metafísica fuese felicidad del hombre. Porque, entre otras cosas, a partir de un ser, un ente, meramente, común, universal, indeterminado, lo más vacío de todo, no se encuentra perfección y felicidad, todo lo contrario. La nada, la angustia, estos fueron los temas que planteé el primer trimestre de hace 2 años, ¿se acuerdan? Bien, pues estoy recapitulando, no estoy diciendo nada nuevo. Ahora bien, he aquí, recordemos, para no guardarnos unas en la manga, que esto Santo Tomás ya lo resuelve diciendo el ser es acto y perfección. El ser, no es lo más común y determinado, sino que el ser es acto y perfección, de modo que hay que distinguir entre ente y ser, esta distinción elemental del tomismo. El ente, como lo que es, lo que existe, según tiene ser, que es acto y perfección, poseído por participación. ¿De acuerdo? Ente, lo que es, lo que existe, según posee ser, que es acto y perfección, poseído por participación. Pero Santo Tomás no se queda aquí. Da un tercer criterio de máxima inteligibilidad. que es conforme al modo de entender, el entender mismo. Y ahí Santo Tomás, en el texto del Proemio, es clarividente, parte de la propia facultad de entender. Dice, la facultad de entender se posee por la inmaterialidad. ¿Vale? Esto es una tesis capital, ¿eh? Ya la hemos encontrado en la duplex cognitio, de alguna manera implícitamente, pero es una tesis capital del tomismo y del aristotelismo. ¿Eh? La facultad de entender se posee no por la abstracción de lo universal, sino por la inmaterialidad. Porque siempre lo universal, lo abstracto, es resultado de una inmaterialización. Yo algo concreto lo inmaterializo, ¿eh? ¿Se recuerda, Joan? La mesa la inmaterializo, me quedo con la mesa inmaterial, es la mesa universal. ¿Dónde encuentro la mesa universal? La inmaterialidad del mundo inmaterial, de lo inteligible inmaterial, lo intencional, diríamos, lo representativo inmaterial. ¿De acuerdo? Dice Santo Tomás de Estocolmo. Por la misma facultad de entender y su ser inmaterial. Y concluye, por eso, lo máximo inteligible será lo máximamente inmaterial. Pero se basa en un principio fundamental. Dice, porque es necesario que lo inteligible y que el entendimiento y lo inteligible en acto sean uno. Es la fórmula que da allí en el proemio. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No lo estoy leyendo. Lo digo por si me equivoco. Dice Santo Tomás, el entendimiento es por lo inmaterial, por su facultad inmaterial. Lo inteligible ha de ser lo inmaterial porque entendimiento y lo inteligible en acto han de ser uno y lo mismo. Han de formar una estricta unidad. Entonces nos encontramos aquí la tesis. Diga, señor Joan. No, ha dicho que era por la inmaterialidad, no por la abstracción. No, es por la inmaterialidad. Sí, pero la materialidad no supone la abstracción. La inmaterialidad es causa de la abstracción. La inmaterialidad es causa de la abstracción. No es al revés. Evidentemente que lo abstracto resulta inmaterial. No lo encuentro en ningún lugar como tal. Pero lo que es causa de la abstracción es la inmaterialidad intelectual. El ser inmaterial del entendimiento. Dicho sea de paso, lo que para los, a partir de Hegel, será la nada. La nada. Frente a las cosas, cuando reflexionan en la conciencia y la subjetividad, claro, es frente a las cosas, el ser de las cosas materiales, identificado con la cosa material, caray, esto que no es cosa material, es la nada. Sale así, ¿eh? Sale así. Encontraré sistemáticamente que olvidada el ser inmaterial del entendimiento, todo lo intelectual, personal, subjetivo, no, ya no se explicará por la inmaterialidad, sino por la libertad y finalmente por la nada. Claro, porque si el ser es la cosa material, ¿cómo explico yo esto, el fenómeno este de la autoconciencia en que no soy cosa material? Mi cuerpo sí que es una cosa material. Pero yo siento mi cuerpo con algo que no es material. Este algo que siente y piensa y es autoconsciente, que no es material, si el ser es solo la cosa material, es la nada. O sea, el argumento es evidente. Es de párvulos. Es de párvulos de filosofía. Repito, ¿eh? Es de párvulos de filosofía. Está en Hegel ya, está en Sartre, está en Heidegger, está en todo. La yoidad como nada, la existencia como nada, el design como nada, está en todos, ¿eh? El para sí como nada, que dice Sartre, etc. Bueno, esto lo dejo para los que quieran dar un curso de antropología filosófica contemporánea. Servicio del marketing, las facultades. Antropología filosófica contemporánea. Como hay que poner títulos que vendan, que la gente los entienda, bueno, entonces que lo estudien. A mí no me interesa. A estas alturas no me voy a poner a leer todo Sartre. Tengo otras cosas mejores que hacer. Prefiero jugar al ajedrez con el ordenador. Lo digo en serio. Prefiero jugar a la Segunda Guerra Mundial con el ordenador que leer a todo Sartre. Lo digo en serio. Lo digo tal cual. De que me digan lo que digan. Casarte, por ejemplo. Ojo, Heidegger, que ya lo hice de joven. Así acabé. De joven. Es decir, de joven leía todo Heidegger. Acabé desquiciado. Desquiciado. Desintegrado. Literalmente desintegrado. Desquiciado y desintegrado. Prefiero jugar a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. O al ajedrez. Es igual, pero a la Segunda Guerra Mundial no Call of Duty, mata, sino de estrategia, con todo el plan ahí. Es decir, la estrategia a largo plazo. A ver, jugar con los aliados es muy difícil. Lo divertido es jugar con los alemanes, pero jugar con los aliados es muy difícil. Es muy difícil. Los alemanes tuvieron que ser muy burros para perder la guerra. Fueron muy burros por la obcecación voluntarista, por la dispersión de objetivos y por la solución final, que les supuso una inversión tremenda y el desprestigio internacional, evidentemente. Pero si no se hubiesen dedicado a matar judíos y se hubiesen concentrado en un par de objetivos y se hubiesen olvidado de África, Alemania gana la guerra, pero de calle, de calle. Sí, sí. Y hubiesen tenido una política amistosa con Ucrania y los países bálticos, los países del este, y habrían ganado la guerra de calle. Eisenhower pidiendo la paz. ¿En serio? Y Stalin refugiado en los Urales, en Samara. Stalin refugiado en Samara, que era donde querían ir, a Samara. Bien, cuando están cerca, además, bueno, en fin, dejemos. Continuemos con lo nuestro. En Santo Tomás decimos, conviene que esta tesis, ¿no? Conviene que el ser inteligible y el entendimiento y lo inteligible en acto sean uno. Es la tesis aquella del inteligible en acto y el entendimiento en acto son lo mismo. El inteligible en acto y el entendimiento en acto son uno y lo mismo. Que esta es aquello que decimos, que decía la semana pasada, ¿no? La formulación científica ontológica de ciertas tesis de Aristóteles y Santo Tomás, es decir, con términos de acto y potencia, puede confundir afirmaciones fundamentales para la mentalidad moderna. Si uno lee el sensible en acto es el sentido en acto, o el inteligible en acto es el entendimiento en acto, lo lee con mentalidad moderna, ya no entiende nada. No se entiende nada. Es decir, hay una fórmula que da Aristóteles en su De Anima, el Tratado de Anima, pero no se sabe lo que quiere decir. Requiere una gran especulación y pensarlo mucho, ¿no? Pero quiere decir tres cosas. Dicho sea de paso, y esto lo diré en Madrid porque habrá un acto de homenaje el día 10 de junio, José María Petit. Claro, esto no lo puedo justificar porque no conservo los apuntes. De un curso de cuarto de carrera en el año 84. No, me equivoco, en el año 85. ¿No? En el año 85. Sí, la guerra, la Liga de Venables. La Liga de Venables. Volíamos a ganar una liga al Barça, 11 años. Para la primera que viví, 14 años. Para la segunda, 11 años. En 30 años, dos ligas. El Fútbol Club Barcelona. Bien, pues aquel año, y mientras estaba haciendo milicias universitarias, se ha dicho de paso, clase de Petit, les lo dije, comentando el De Anima, el sensible en acto es el sentido en acto. Le dije, felicidades, hoy he dado una clase magistral, hoy me he convertido al aristotelismo tomista. Gracias a usted. Gracias a usted, seré tomista ya, aristotélico tomista. Porque, ahí se lució. Quiere decir lo siguiente, en el ser intencional, es decir, prescindiendo de lo que sean las cosas en sí mismas, en su ser intencional de representación, tal como las conocemos, ya en el nivel sensible, lo sensible en acto, lo que ya se puede sentir en acto, está siempre en la facultad, en el sentido en acto. Es decir, no hay sensibles en acto que estén flotando por ahí, sino un sentido que lo sienta. Esto resuelve de un plumazo todos los problemas del realismo y del idealismo. ¿Qué será? Si por conocer según el modo del ser del sujeto, y esto Santo Tomás lo dice, conocemos según el modo de ser del alma, ¿qué es que todo es ideal y no hay realidad en sí? Dice, no, sí que la hay, pero es sensible en potencia. El sensible en acto está en el sentido en acto. El sensible en potencia es la cosa en sí. Tiene una sensibilidad, tiene unas facultades, unas propiedades sensibles, pero que están en potencia para ser sentidas por alguien. ¿Me entendéis? ¿Qué sea el sensible en potencia? Pues es el problema de la ciencia material, que están estudiando y redescubriendo siempre nuevos elementos y nuevas partículas y van disolviendo el átomo cada vez más y más y más. ¿Me entendéis? Pues si esto pasa en el nivel sensible, imaginaos en el nivel intelectual. No hay inteligibles en acto. Lo que los platónicos cartesianos llaman ideas. No hay inteligibles en acto directamente entendibles, sino en un entendimiento en acto que los entiende. ¿Hay inteligibles en potencia? Evidentemente, las cosas en sí mismas. Su inteligibilidad potencial mientras sean materiales. La materia, lo material, es inteligibilidad potencial. Lo inteligible en acto, ya lo sabéis, es por la inmaterialidad. Pero en un entendimiento en acto. Esto es lo primero que quiere decir. Es decir, el entendimiento en acto, el inteligible en acto, quiere decir, no hay inteligibles, no hay objetos que subsistan al margen del entendimiento que los entiende, del sujeto. Y esto es tanto idealista como realista, según par de acto y potencia. El realismo se salva por lo potencial, el inteligible en potencia, las cosas en sí, y el idealismo se resuelve por el acto, inteligible en acto, en el entendimiento, que lo entiende. ¿Me entienden? Y dice, apetit, oiga, esto es magnífico, ya está. Ya no tengo que perder el tiempo con el realismo y el idealismo. Y estas antinomias, pseudo-antinomias, que van bien para un bachillerato, pero no para llevar con ellas toda la carrera de filosofía y toda la producción filosófica literaria posterior, ¿no? Cuestiones resueltas. Segunda cuestión que quiere decir. Santo Tomás, os digo, os leo, os insisto, leed cuestión 14, artículo 2 y artículo 4. El artículo 2 ya se plantea cómo Dios se entiende a sí mismo, ya lo sabéis, autoconciencia porque subsiste en sí mismo, pero también se basa en la identidad del inteligible y el entendimiento en acto. Ahí Santo Tomás dice que el inteligible en acto es el entendimiento en acto, y cuando más en acto puro es, más se identifica lo inteligible con el entendimiento. Hasta tal punto que el ser en acto puro, lo inteligible del ser en acto puro, es el mismo. Lo que es inteligible en acto puro de Dios en cuanto a acto puro es su propio entendimiento. La identidad máxima de lo inteligible con el entendimiento, por el acto, se da en el ser en acto puro. El acto puro de Dios es inteligibilidad de su propio entendimiento. Es decir, en segundo lugar, quiere decir, lo inteligible en acto es el entendimiento en acto. No solo la identidad, la unidad del otro de sí con el sujeto, sino la identidad del propio entendimiento para sí mismo. Inteligible para sí mismo. Que es este segundo sentido en el que Aristóteles piensa en el de ánima, el libro 3, capítulo 4. Para explicar cómo el entendimiento se entiende a sí mismo. Dice, lo inteligible en acto es el entendimiento en acto. Los seres inmateriales lo mismo es lo inteligible que el entendimiento. El entendimiento se entiende, siendo en acto, se entiende a sí mismo ya, por su acto. ¿En esta inteligibilidad en acto? De Dios, apuro, ¿no? Sí. Que está pensando a sí mismo. Exacto. El amor se da cuando das la autoconciencia a las otras. ¿El amor? Sí. El amor en Dios ya, aquí, esto es un tema que alguien me podrá reñir, pero vamos a ver, a mí me gusta pensar que Dios, siendo tres personas, su acto puro, subsistente, inteligible de sí mismo, siendo entendimiento inteligible de sí mismo, en su autoconciencia subsistente, como acto puro, ya es comunicativo de sí, ya es bien comunicativo de sí, ya es amor. Dios Padre ya es amor. Del que emana el Verbo y de la relación de amor entre el Dios Padre y el Verbo, expira el Espíritu Santo, que es amor, es el amor mismo de Dios como persona. Pero Dios Padre es el Verbo. Si no, Jesús no podría decir Dios es amor. Pero esto ahora nos desbordaría el tema, ¿eh? Es decir, ¿cómo podemos identificar el amor en las tres personas de la Trinidad? Porque también decimos que Jesús nos ama, es el corazón de Jesús. Es decir, o sea, en esta integridad ya se está comunicando así, sí, sin tener que salir así. Exacto, ese es el tema. Ese es el tema, la autoconciencia de Dios es subsistente en sí misma sin necesidad de salir de sí. Esto lo dice literalmente Santo Tomás. ¿Se acuerda que yo? Redirat sentiam suam, o sea, volver a sí mismo, es subsistir en sí mismo. Dios no tiene que salir de sí mismo para entenderse a sí mismo. No tiene que crear el mundo para entenderse a sí mismo. Los idealistas dirán que sí. ¿Vale? Entonces, el inteligimiento en acto es un entendimiento en acto, es, explica la propia autoconciencia. Por la identidad del acto mismo del entendimiento en su ser inmaterial, ya es inteligible para entenderse a sí mismo, caray. Repito, por el acto del entendimiento en su ser inmaterial, ya es inteligible para entenderse a sí mismo. Si lo inteligible es por lo inmaterial, el entendimiento en acto, que es inmaterial, si ya se entiende a sí mismo. Por la autopresencia, dice Marechal, el secreto metafísico del conocer, dice Marechal, magnífico, es la autopresencia del acto por su ser inmaterial. Si no se entiende, si no se llega aquí, no será nada, ¿eh? En segundo lugar, propia autoconciencia. Y en tercer lugar, quiere decir aquello que advirtió Rousselot: inteligibles en acto por su ser subsistente lo son las inteligencias, los entendimientos en acto. ¿Eh? Es decir, una misma tesis, lo inteligible en acto, lo entendimiento en acto, sirve para explicar, primero, la unidad, el conocimiento de lo otro de sí. En segundo lugar, la unidad en el autoconocimiento del propio entendimiento. Y en tercer lugar, sirve para justificar que mundo de inteligibles por su ser subsistente, no por su abstracción, son las inteligencias, los seres intelectuales, lo que hoy en día se llamaría personas. ¿Vale? Esta tercera tesis, esta tercera dimensión de la misma, del mismo principio, es lo que dijo Rousselot, Pío Rousselot. Dice, mundo antiguo es del ser, el mundo cristiano es de las personas. En Santo Tomás no hay esta antinomia. Pero curiosamente, Rousselot recuerda una tesis de Aristóteles. Para Santo Tomás, inteligible en acto y entendimiento en acto se identifican. Y concluye Rousselot, lo tenéis al principio del intelectualismo, aquella fotocopia que ya os pasé, el texto que ya os he ido pasando. Y concluye Rousselot, para Santo Tomás, el mundo de los inteligibles, el mundo de los noúmenos, como se diría hoy en día, es el mundo de las personas. Magnífico. Ya está, ya hemos llegado a donde quería llegar. Y además, la fórmula de Rousselot, también podríamos decir, el mundo de las ideas, pensando en los platónicos, es el mundo de las personas. El mundo de las inteligencias. Claro, las inteligencias puras son los ángeles. Pero nosotros nos planteamos cómo el hombre participa de esa propiedad. Del ser intelectual. La semejanza de los ángeles. Y fijaos, dice Rousselot, los noúmenos de hoy en día es la terminología de Kant. Lo que sugiere, lo que implica, antes de todo lo demás respecto a la esencia del conocimiento, porque a partir de aquí Rousselot toma su noción de lo que es conocer, de lo que es entender. Entender no es afirmar, sino captar seres. El intelectualismo no por abstracción, sino contemplación. Todos estos temas que trató Canals, que advirtió Canals. Después está el tema que sugirió la tesis, confirmó el valor de la tesis de Bofill. Rousselot olvida el amor de amistad en la contemplación, Bofill la reivindica, etcétera. Están estos temas. Yo lo tomo para volver simplemente a la cuestión previa. Es decir, caray, entonces, ¿cómo hay que entender este ser inteligible del mundo de los noúmenos como personas? En diálogo con Kant. Bien. Fijaos, ¿dónde vamos? Y replicando toda la antinomia de naturaleza y libertad. Ahora, hay un tercer nivel de la cuestión, una tercera síntesis, en el propio texto de Santo Tomás, en la propia introducción, que es que ya teniendo definidos el mundo inteligible como un mundo intelectual, ahora ya se entiende que la ciencia intelectual esté al servicio de la felicidad personal. ¿Eh? ¿Me seguís, no? Habiendo definido el mundo inteligible como un mundo de personas, ya se entiende que la ciencia intelectual esté al servicio de la felicidad personal. ¿Por qué? Porque su máxima perfección es la contemplación interpersonal. Es decir, ¿por qué la ciencia intelectual puede estar al servicio de la felicidad personal? Porque es ciencia intelectual de personas, de persona a persona. Entonces, ¿dónde encuentra realmente el hombre la felicidad? En la relación interpersonal. Y la desgracia en la soledad. Por mucho que hoy en día, más tiempo de mayor y mayor y mayor soledad, los pisos se tienen que... ¿se han fijado? Si alguien se dedica a diseño de interiores y a los arquitectos, el trabajo... Hoy en día, si alguien quiere ser arquitecto, es para rediseñar pisos ya construidos. Rediseñar pisos ya edificados. O sea, el trabajo futuro de los arquitectos es rediseñar interiores, pisos, edificios ya edificados, para hacer los pisos más pequeños, porque la gente vive sola. Entonces ya no necesita un piso de 200 metros cuadrados para una familia de 8 hijos, sino que necesita un piso de 50 metros cuadrados para vivir él solo. ¿Me entienden? Y como aquellos hijos se acaban también separando, aquellos 8 hijos, pues al final ese piso de 200 metros cuadrados se tendría que convertir en 4 de 50. Esto es lo que el trabajo futuro de los arquitectos será. Sí, más que se venían puertas, paredes. Claro. Esto, ayer estuve hablando de esto. Y se hace un loft, un ambiente único. Sí, están alineando a cosas actuales. ¿Por qué? Porque como para vivir solos, con un ambiente único ya es suficiente. Mientras se separe la higiene, la higiene respectiva de la cocina, ya está. Y si se es fumador, el dormitorio del resto. Es así. Punto. Ya está. Entonces esta soledad hoy en día y la desgracia y la desazón que implica se compensa con narcóticos y videojuegos. Ya está. Punto. Esto está en el periódico, en artículos, en columnas. Columnas de artículos. Futuro es la informática y la farmacología. Y perro. Y tener un perro para pasear. Sí, entonces todos los edificios tienen un perro, como mínimo. Yo tengo 2 arriba. ¿Dónde? La planta que vivo yo, pues estoy en un segundo, ¿no? Dicho sea de paso, en el tercero primera hay un perro, y en el tercero segundo también. ¿Vale? En el segundo primera vive una anciana, y en el primero primera y en el primero segundo también. Somos 3 ancianos, yo que estoy allá para ello. Y arriba una chica que vive sola con un perro y una pareja que recién inician, pronto se separarán, que también tienen un perrito. No se separan porque tengan un perrito, se separan porque es la dinámica hoy en día. Ya se sabe dónde llevan esto. Bueno, pues es esto, el futuro es esto, nuestro mundo posmoderno. Bien, pues diciendo esto, ciencia intelectual contemplativa de la persona sí que puede ser felicidad. Además, entender es acto y perfección del propio inteligente, este tema que insistió Canals. Entonces, aquí hay un tercer momento que es magnífico, que es advertir. A nivel ya teleológico. Para Santo Tomás, Dios es la felicidad del hombre y además Dios lo ordena todo a la felicidad del hombre. Esto es así. Esto habría que grabarlo a los 12, 14 años, 16, 18, cada 2 años, un ejercicio espiritual de Dios como felicidad del hombre que ordena todo a la felicidad del hombre. Meditación reiterativa de esta cuestión. Incluso cuando se tienen 25, 30 años, 35, siempre. Dios, felicidad del hombre, que lo ordena todo a la felicidad del hombre. Cuando nos apartamos de Dios por el motivo que sea, nos desgraciamos la vida. Es así. Busquen, hagan una tesis. Si hay alguien que tiene ganas de hacer una tesis católica, literaria o filosófica, que busque en la literatura contemporánea 19 hasta posguerra, personajes que vivan la dramática de su ateísmo, su agnosticismo y su desgracia personal. Busca. Pero eso solo lo sugiero. Me lo enseñan cuando sea viejecito, en mi pisito, en la residencia, y me lo enseñan. Señor Alex, tenía usted razón, fíjese cuántos personajes. En que su ateísmo, su agnosticismo, su indiferentismo religioso está a la par de una desgracia y desazón personal tremenda. Un amor, ¿no? Por ejemplo, usted que da clases lo puede explicar esto mucho mejor. El personaje de Unamuno, ¿eh? Explica, diga. Recuerdo el personaje de Unamuno, la novela. Bueno, lo que recuerda así simplemente pues que toda su obra atraviesa ese conflicto entre lo que él llama el corazón, que quiere creer, y la razón, que le dice que no puede creer, está como partido, escindido, y todo pues es una búsqueda infructuosa, ¿no? de Dios, y tiene unas obras con un tono dramático y algunas vomitivas, ¿no? Como la de San Juan Ruso Martín, por ejemplo, etc. La de San Manuel, lectura obligatoria al COU cuando yo estudié. Es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Es decir, San Manuel Bueno Mártir, la novela de Unamuno. ¿Teníamos esta o la de la ciencia? Yo elegí la de Unamuno. No podías leerlo todo a los 18 años, porque tenías otras asignaturas, tenías que estudiar de todo. Y fue una novela que realmente me impactó. Más se plantea esto, ¿no? La función meramente pragmática, social de la religión. Es una novela que da mucho lugar. Si te caía en selectividad, podías aprobar. Aprobabas toda la selectividad. ¿Eh? Explicado. Para todo. ¿Eh? Entonces, esto en Santo Tomás, que está dicho por activa y por pasiva. Ahora veamos esto cómo se replantea en Kant. ¿Qué hora es? Las 7:03. Claro, tenemos las tres fotocopias, los tres textos. El primero, al final de la crítica de la razón pura, en el capítulo que Kant llama, siempre en la segunda parte, doctrina trascendental del método, ya sabéis que la crítica tiene dos grandes partes, no tiene tres, tiene dos: doctrina trascendental de los elementos y doctrina trascendental del método. Bien, pues en la doctrina trascendental del método tiene cuatro apartados. El tercero, que es el que pertenece a este, es el del canon de la razón pura, no, arquitectónica de la razón pura. Sí, arquitectónica. Arquitectónica es el arte de los sistemas, para Kant. Y los sistemas se organizan, la ciencia es sistemática, según una idea que implica un fin. O sea, Kant retoma que la sistemática del saber se considera según los fines, como Santo Tomás y Aristóteles. Tienen que pasar tropocientos siglos para recordar que la arquitectónica de las ciencias se organiza según fines. Bien, la cuestión es que ahí nos dirá lo que dice. El primer texto es de ella. A conclusión, leo directamente, solo el final. Casi como frase final de la crítica a la razón pura, ¿eh? Lo tenéis al final de la primera columna, página 658. Dice: la metafísica impide que los valerosos y fértiles desarrollos surgidos de esa comunidad científica se alejen del fin principal, de la felicidad universal. Caray. La metafísica para Kant sirve para que los progresos de la comunidad científica se alejen del fin principal, que es la felicidad universal. Para quien haga un Kant que pospone el tema de la felicidad y que todo es por deber y formalismo categórico y tal, ponerle este texto con el que concluye la crítica a la razón pura. Se desmonta todo. Fin principal, la felicidad universal. El segundo texto es de la dialéctica de la razón pura, la tercera parte ya de la doctrina central del elemento. En el apartado de la teología, es un texto que se cita mucho, se estudia poco y se recuerda menos. Y resuelve muchas coñas marineras de la posmodernidad. Y que hacen perder el tiempo a los teólogos y a los filósofos y a los que hacen libros. Kant ya lo tiene clarísimo. La diferencia entre teología natural y ontoteología. Lo leeremos el próximo día. La diferencia entre teología natural del Dios vivo y la ontoteología racional del Dios abstracto, aquello del Dios de los filósofos y el Dios de la fe, el Dios de la religión, la ontoteología de la que tira Heidegger y los posheidegerianos. Parece que no hay otra cosa. Kant ya lo tiene clarísimo. Y el tercer texto es del canon de la razón pura, donde encontraremos definido ahí Kant. Es el canon de la razón. Perdón, el segundo texto es. El primero es de A851. Crítica de la razón pura, A851. El segundo es de Crítica de la razón pura, A631-32. Lo cita Canals, También lo cita Canals. Formen tiró de este texto para su libro sobre Dios. Y el tercer texto es donde define Kant la nula intelligibilis como una de los seres racionales. Es del canon de la razón pura, también de la doctrina trascendental del método, y es el A812. Perdón, me he pasado. Eso. El A808. ¿Vale? ¿Dónde dice? Doy al mundo la medida que sea conforme a todas las medidas éticas. A808. Fijaos lo que dice. Doy al mundo la medida que sea conforme a todas las medidas éticas, como puede ser gracias a la libertad de los seres racionales, y como debe serlo en virtud de las leyes necesarias de la moralidad, el nombre de mundo moral. En tal sentido, este es concebido como un mundo meramente inteligible. Pero continúa. No es más que una idea, pero una idea práctica, que puede y debe tener su influencia real sobre el mundo de los sentidos para hacer de este lo más conforme posible a esta idea. Posee el mundo moral, posee realidad objetiva, pero fijaos lo que dice. No como si se refiriera al objeto de una intuición inteligible, es decir, no como objeto de conocimiento y contemplación, sino como refiriéndose al mundo sensible en cuanto objeto de la razón pura en su uso práctico. Es decir, según la idea de la libertad que tiene que actuar en el mundo sensible. El mundo inteligible, los seres racionales, no como objeto de contemplación, sino según su idea práctica de libertad de realizar en el mundo sensible. Y dice así, en cuanto objeto de la razón pura en su uso práctico, y en cuanto corpus místicum, cuerpo místico, de los seres racionales de ese mundo, cuerpo místico de los seres racionales, el mundo inteligible es el mundo moral, cuerpo místico de los seres racionales, lo que los católicos diríamos, la Iglesia, secularización. Es secularización de la Iglesia, lo veis, está clarísimo, ¿no? De los católicos decimos la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pues aquí se habla del cuerpo místico de los seres racionales, pero fijaos, no por su unidad a Cristo, cabeza de todo hombre, sino continúa así. En la medida en que la voluntad libre de tales seres posee en sí, bajo las leyes morales, una completa unidad sistemática, tanto consigo misma como respecto de la libertad de los demás. Es decir, unidos bajo una misma voluntad. Pues continúa. Una suprema voluntad. Este texto es fundamental y hay que empezar por aquí. Está clarísimo, ¿eh? Una secularización política del cuerpo místico de Cristo. Esto es la modernidad. Punto. La modernidad es. La modernidad política es una secularización moral del cuerpo místico de Cristo. Punto. ¿Está? ¿No hay más? Secularización política del cuerpo místico de Cristo. Con esto acabo. De unido voy, ¿eh?